La semana pasada, de hecho yo no estaba en México, hubo un bloqueo en la Secretaría del Trabajo, en las afueras del de la Secretaría del Trabajo, se bloquearon los dos carriles o los dos sentidos del periférico sur, esto durante unas 10 horas, fue un desastre total. Y hace un par de días hablaba yo con Martín Esparza, que es el secretario general electo, por así llamarlo, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y nos decía que estaban preparando nuevos bloqueos. Yo hice un comentario en el sentido de que, bueno, como los funcionarios no les molestan, nosotros somos los que pagamos, tuve una respuesta del secretario del Trabajo. Bueno, pues aquí está el secretario del Trabajo, ahora sí con tiempo, porque ayer estaban las cosas muy complicadas en materia de información. Javier Lozano, gracias por estar aquí con nosotros en la red. Como siempre, Sergio Lupita, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy respetuoso al auditorio. Y yo me refería en realidad a los funcionarios que no cumplen con su deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes y de mantener las vías públicas como vías públicas, como vías de comunicación. A eso me refería yo, Javier. Y tienes toda la razón, porque no puedes, o pretexto de permitirse o incluso alentarse la libertad de expresión en este país. Que nadie ha objetado que... Nadie lo ha objetado, ¿sí? Pero lo que dice el artículo 6 de la Constitución es muy claro. Esto no puede afectar o perturbar derechos de terceros u otras libertades de las personas. Y concretamente, cuando un grupo de manifestantes puede ser muy legítima su causa, por cierto. En este caso me parece que no lo es, pero bueno. Puede ser legítima su causa, pero no puede afectar otras garantías individuales como la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de trabajo, que es lo que haces al bloquear una arteria fundamental de una ciudad como esta, para exigir algo que además, otra violación constitucional. El artículo 8 de nuestra Constitución lo que dice es que para ejercer el derecho de petición se tiene que hacer de una manera pacífica, respetuosa y por escrito. Y en este caso no fue ni pacífico, ni respetuoso, ni por escrito. Y además dice el 17 de la Constitución que nadie puede ejercer ejercer justicia por sí mismo, hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. De tal suerte que todo esto debía de estar perfectamente inscrito en una suerte como de código o de protocolo de la autoridad capitalina para efectos de velar para que el sentido de que las vialidades, nuestras calles, nuestras avenidas, el periférico, en fin... De la autoridad capitalina, también de la federal, ¿eh? Ayer bloquearon la autopista federal. Sí, una autopista es una vía general de comunicación de jurisdicción. Eso federal, le toca a la federación. Federal. El periférico le toca al gobierno de la ciudad federal. Y puede incluso solicitar el auxilio de la policía federal. En caso de que lo requiera. En caso de que lo requiera. Y perfectamente se pueden y se deben armonizar estas cosas, como en cualquier otro país. Es decir, se puede permitir... La libre expresión de las ideas. La protesta, nadie cuestiona las protestas, en fin, pero al mismo tiempo asegurar que las demás libertades quedan garantizadas. Y eso es lo que no ocurrió el jueves pasado. Y la verdad es que sí considero no solamente lamentable, sino reprobable lo que vivimos, porque llega un grupo de manifestantes, no llegan solamente los peticionarios, que era Martín Esparza y quizás algunas otras personas del comité ejecutivo, sino que se hacen acompañar, pues no sé, por lo menos 1.500, 2.000 personas, bloquean el periférico, utilizan vehículos de la Luz y Fuerza del centro, se toman el día. ¿Es malversación de fondos? Sí, por supuesto, es una disposición indebida de activos que no les corresponde, no son del sindicato, son activos del organismo para la prestación de un servicio público. Se toman el día, que es un día laboral, y lo toman para ejercer una manifestación. Ellos están exigiendo unilateralmente una toma de nota, ¿no? Entonces, ¿y qué es la gente? ¿Qué es la toma de nota? Pues no es otra cosa más que el registro, un registro que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en términos de la Ley Federal del Trabajo. No es un capricho, no es una decisión unilateral, es algo que prevé la ley como una facultad y una obligación de la Secretaría del Trabajo a mi cargo, en el sentido de que una vez que ha ocurrido una asamblea dentro de un sindicato y se elige una nueva directiva, tienen un plazo de 10 días para notificar de esta situación a la secretaría para que ésta, a su vez, pues haga un cotejo, revise si esa asamblea y el acta que están presentando coincide con los estatutos que también tienen registrados ante la secretaría para saber si le acredita o no formalmente, le da la validez formal a esa asamblea para poder distinguir o para poder ya reconocer a un determinado liderazgo como formalmente hablando secretario general de un sindicato. ¿Y por qué tiene efectos o por qué es importante esto? Porque esa representación formal que le da, o ese reconocimiento formal, perdón, que le da la secretaría, le permite, le legitima para ejercer la representación del sindicato, ejercer los recursos del sindicato, esto, disponer de las cuentas del sindicato, en fin, administrar la parte correspondiente del contrato colectivo de trabajo. Ahora, Javier, a mí me queda claro que hicieron este bloqueo para presionarte a ti y a las autoridades laborales para que otorguen esta toma de nota. ¿Pueden otorgar la toma de nota o no la pueden otorgar? Bueno, primero hay que decir que la ley también nos da 60 días a la Secretaría del Trabajo para revisar esta documentación y entonces resolver si procede o no la toma de nota, el registro. 60 días. Ellos llegaron el día 3 de septiembre. Es decir, presentan la solicitud el 5 de agosto. Si Pitágoras no falla, pues yo tengo hasta el 5 de octubre. Son 60 días. Y en el 3 de septiembre a exigir que en ese momento o se da la toma de nota o no se mueven de ahí, bloqueando el periférico. Por cierto, ese mismo día, no solamente no te puedo dar la toma de nota, te falta documentación porque con lo que tengo ahorita es insuficiente. Entonces le requerimos nueva información. La vuelven a presentar, no es suficiente. Amenazan con que van a regresar. Nosotros tenemos, insisto, hasta el día 5 de octubre. Si ahorita me exigieran, se me dijera, en este momento, resuelve sobre la toma de nota, es negativa. No se le puede dar, con la información disponible. ¿Por qué? Porque fue una elección de más de 55 mil electores efectivos, votantes efectivos. La diferencia fue de apenas 352 votos a favor de Martín Esparza. La otra planilla presentó ya ante la Junta, ya demanda la nulidad de esa elección en su conjunto, pero ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en un tema jurisdiccional, es un juicio, vamos a llamarlo así. En el caso nuestro es una resolución administrativa, se otorga o no la toma de nota. Pero para que nosotros la podamos otorgar, se tiene que de verdad revisar que lo ocurrido en la Asamblea de verdad se apegue a los estatutos. Y en este momento les puedo decir, tengo dos actas sobre la misma Asamblea. ¿Cuál es la buena? Pues estamos diciendo, pues presentan el libro de actas donde terminan plasmadas estas. ¿Tienes dos actas de la misma Asamblea? ¿Por qué? Porque un acta la presenta la otra planilla. Y dice, oye, yo soy el secretario de actas y acuerdos. Y aquí está el acta. Y aquí está el acta. Pero dice Martín Espacio, no, es que él realmente no fue el que levantó el acta, fue otro prosecretario que nombramos en la Asamblea porque este se retiró. ¿Y eso está en los estatutos? Y eso, bueno, ¿puedes cambiar de secretario? Precisamente, decimos hoy, valídenme que este pudo haber fungido como prosecretario en ese momento y cuál es el acta verdadera. Pero más importante que eso es el padrón. En las listas que nos han presentado, en 9 de las 11 divisiones de fuera, que no es el Distrito Federal, de las 9 o 11 divisiones de esto, foráneas del Sindicato Mexicano de Electricistas, tienen 8.572 agremiados con derecho a voto y sin embargo se presentan sufragios por 12.399. Es decir, si la lista es la que nos están presentando de 8.572 agremiados y hay 12.399 votos para esas secciones, pues simple y sencillamente las cifras no cuadran. Otra, que no todos los trabajadores tienen derecho a voto, solo aquellos que tengan antigüedad de por lo menos 75 días. En su puesto. Entonces también necesitamos ver cuántos de ellos, para efectos de toda esta determinación. Nosotros no vamos a anular o a validar la asamblea. Lo que sí vamos a decir es si procede o no la toma de nota. Quien va a decidir si se anula o no esta elección es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero como ustedes pueden ver, es tan complejo todo esto y está en juego tanto en medio porque... Bueno, tanto para, dinero además. Tanto dinero. Estás hablando de una compañía que tiene, bueno, de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que es su naturaleza jurídica, luz y fuerza del centro, de más de 44 mil personas, trabajadores en activo, 22 mil jubilados, y la representación de sindicatos sobre todos, sobre los activos y sobre los jubilados que también votaron. Es decir, y son cantidades multimillonarias a que se administran al amparo de ese contrato colectivo de trabajo, no es cosa menor, está en medio también, está en juego la prestación de un servicio público de la mayor importancia, como decía Sergio hace un momento, es un monopolio estatal reconocido como tal por la Constitución mexicana. Si yo no estoy conforme con el servicio, no me puedo cambiar, punto. Bueno, entonces, y además nosotros no dictamos los estatutos, ellos pueden dictar los estatutos, pueden definir la manera de elegir su directiva, pueden definir si hay reelección o no, cómo la quieren hacer, si rinden cuentas o no a sus agremiados, ellos se arreglan entre sí. La verdad es que no nos estamos metiendo en la vida sindical. Javier, han amenazado con apagar el switch, con bajar el switch. ¿Qué puede pasar? Mira, bueno, pero es una presión, pues. Bueno, pues una presión y eso sería sabotaje. Es decir, también aquí cada quien se tiene que hacer responsable. ¿Sabotaje? De sus... eso implica una consecuencia penal, por supuesto. No, esto ya tiene otras consecuencias. Ah, eso de que si no me das la toma de nota, cuando yo quiero, como yo quiero. Primero te bloqueo el periférico y si no te apago el switch de una ciudad. Es chantaje. Parte, esa es la palabra, Sergio, es chantaje. Entonces, yo lo que le quiero decir, por un lado, al auditorio, a quienes habitamos, vivimos en esta ciudad, y además en otras ciudades, porque Luz y Fuerza del Centro abarca la zona centro de la República Mexicana, buena parte de Hidalgo, Estado de México, algo de Puebla y el Distrito Federal. Decirles, no podemos tampoco, primero, permitir que por este tipo de chantajes, entonces, hagamos algo desde el punto de vista gubernamental como gobierno, otorguemos un registro que no procede o que por lo menos no es tiempo aún de exigirlo. Y segundo, que las autoridades, esta es nuestra responsabilidad, y pueden estar seguros, Lupita y Sergio, que lo voy a hacer con absoluto apego a lo que establece la ley, los estatutos, la Constitución y las atribuciones que a mí la ley no otorga. Supuestamente las autoridades del Distrito Federal deberían garantizar que se respetara el derecho al libre tránsito. Cada quien que haga su trabajo. Pero está en uno de los bandos de López Obrador. Por supuesto. Puedes bloquearme lo que quieras, pero no el periférico ni las vías primarias. No, exactamente. Ustedes recordarán que esto fue alguna vieja disputa. O sea que no, tampoco aceptan sus propios estatutos. Hay un bando. Primero, el artículo 122 constitucional prevé que el gobierno del Distrito Federal tiene que acatar y ejecutar todas las leyes que dicten federales o también las que dicten la Asamblea Legislativa. Luego el Estatuto de Gobierno se refiere en idénticos términos a esta obligación. Luego el artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal dispone lo mismo, que son infracciones contra la seguridad ciudadana el impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito, de acción de las personas, ¿verdad? Y luego el bando número 13, que después hubo una consulta sobre ese bando, ¿sí? Y que fue abrumadora la mayoría de quienes opinaron a favor de que no se vale que sobre texto de la libertad de expresión se altere el orden social y se afecten los derechos de terceros, la vía pública, etcétera, ¿sí? Todo eso, y hubo incluso un extrañamiento en septiembre del 2002 al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, precisamente por no cumplir con este bando número 13. O sea, facultades legales no le faltan a la autoridad. Una decisión política, yo ¿no? creo que son decisiones a veces de un exceso de tolerancia, ¿sí? Un exceso de tolerancia sobre texto de un régimen democrático, de libertades, que nadie está peleado con ello. Pero en ningún país del mundo la libertad y la democracia está reñida con la ley. Nos llama la señorita Aguilar de Coyoacán, ella es secretaria, y dice algo que yo sé que ocurrió porque estuve hablando con personas dentro de la televisora con la que también colaboro. Dice, los trabajadores del SMEC hicieron el bloqueo del periférico la semana pasada, estuvieron agrediendo a la gente que pasaba. El caso es de dos empleadas de TV Azteca que atravesaron el puente donde estaban los trabajadores, las manosearon de arriba abajo, estaban ebrios. Le pido al secretario del Trabajo que solucione los problemas de otra forma para evitar estos incidentes. ¿Tú puedes evitarlo, Javier? Pues otra vez, a ver, a los que faltaron a trabajar ese día, lo que tiene que hacer el organismo, la Dirección General del Organismo, es descontarles el día. Como lo establece la ley, tampoco es una arbitrariedad. Y dice, y si hay tres faltas en 30 días, en un periodo de 30 días, entonces le puede rescindir el contrato, sin responsabilidad para el patrón. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo y espero que el organismo actúe en consecuencia. ¿Pero quién se mete con el sindicato? Bueno, la administración. A ver, en este caso, ¿quién le tiene que descontar? La administración. La Dirección General, la Dirección de Recursos Humanos es la que tiene que descontarles el día por nómina, por haber faltado al trabajo. Haber dispuesto también de los vehículos indebidamente también es una falta administrativa que debe tener sanciones internas y, bueno, en fin, esto... ¿Pero no se hace? ¿Les tienen miedo a los...? Yo sí creo que lo vaya a hacer el director general. Yo sí creo que vaya a proceder en esos términos, porque si nosotros estamos exigiéndole a la autoridad capitalina que cumpla con su labor, nosotros también tenemos que cumplir con la nuestra, porque si no, no tendríamos legitimidad para hacerlo, no tendríamos autoridad moral para hacerlo. Entonces, lo que yo digo es cada quien que asuma su responsabilidad, y el sindicato, ya le estamos presentando nueva solicitud de información para que aclare todas estas imprecisiones, sin perjuicio de lo que se está llevando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ah, y dice la ley otra cosa, si pasados 60 días no contestamos nosotros, en ningún sentido, entonces se entiende por otorgado el registro, una positiva ficta. O sea, tienen la seguridad jurídica de que yo no puedo simplemente arrastrar los pies y llevarlo esto. Hasta les convendría que no respondieras. Pues porque automático. Claro, en automático el registro es válido. Pero yo claramente antes del día 5 de octubre estaré notificando la resolución de la Secretaría en el sentido de si se otorgó o no la toma de nota. Insisto, con la información que tengo en este momento, no procede la toma de nota en favor de Martín Esparza como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y luego dicen, ah, bueno, esto es un ejercicio obsoleto, la democracia interna del sindicato es la que vale. Es un poco lo que pasó con el señor Napoleón Gómez Urrutia. Dice, bueno, yo sigo siendo, como dice la canción, yo sigo siendo el rey, independientemente que me lo reconozcan o no. Bueno, entonces, ¿por qué les preocupa tanto la toma de notas? Y de veras sienten que con eso les alcanza. Pues que legalmente ningún contrato firmado es válido sin la toma de notas. Y es un poco lo que pasa con el caso de los sobrecargos. A ver, ¿por qué no pueden disponer de los recursos? Porque hicieron una asamblea, ¿verdad? Tratando de destituir a la secretaria general, a Lizeth Clavel. Pero Lizeth Clavel es la que tiene una de las firmas mancomunadas para efectos de ejercer los recursos de una cuenta de cheques en el Banco ICSE. Y claramente, mientras ella siga siendo reconocida como lo es por la Secretaría del Trabajo, porque su periodo concluye hasta enero del 2011, y dicen que la destituyeron en una asamblea, bueno, pues primero, preséntame los papeles para y solicita... Y los estatutos. Los estatutos los tenemos nosotros, pero enséñame la asamblea donde la destituyen y solicítame que de veras... No te han presentado los papeles. No, toman... antier, Sergio, antier, presentan este grupo... Además, ni siquiera en el número suficiente, mayoritario, digamos, de los integrantes del Comité Ejecutivo, un documento donde nos informan que ocurrió esa asamblea, como si eso fuera suficiente. La verdad de las cosas es que la respuesta que les vamos a dar es contundente. No basta con que tú me informes lo que tú crees que fue una asamblea para destituir un secretario general. Porque somos igualmente rigurosos para otorgar la toma de nota, para conceder el registro a alguien, como para retirárselo. Porque entonces no se valdría que se junten en el patio de la casa de alguien y digan qué les parece que esto sea una asamblea y destituimos al secretario general que ya nos cayó gordo. Y nos quedamos con la lana. Y nos quedamos nosotros con todas las atribuciones que tiene ese sindicato. Entonces, ese es el tema. Yo la verdad es que sí le pido al sindicato, he hablado con Martínez Parce ya varias ocasiones en estos últimos días, decirle, tengamos paciencia y tengamos respeto por los tiempos, por las instituciones y por las leyes. Eso de que van a tomar ustedes la ciudad, que van a violentar las cosas... Háganse ustedes responsables de lo que están amenazando a la gente, a la ciudad, y también decirle al gobierno capitalino, no permitan, en este y en cualquier otro caso, ¿sí? Vamos a tratar de armonizar. Esta es una ciudad muy compleja, ya ven con los aguaceros, ya ven las realidades, cómo se desquician. Yo siempre he dicho, todo el mundo tiene derecho de gritar, de protestar, de decir lo que quiera, de... Como nunca, en este país hay lugares, como nunca antes. Lo que no tienen derecho es acortarme el derecho de pasar yo. ¿Qué vale más, tu libertad de expresión o mi libertad de tránsito, o tu libertad de trabajo o la libertad de asociación de las personas? Son derechos que tienen que convivir. Todos tienen que convivir, todos caben, y por eso están todos en la misma constitución. Así es. Javier, te quiero preguntar en otros temas. Van a desaparecer algunas secretarías, ya lo anunció el presidente de la República. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Hay mucha inquietud de la gente que dice, bueno, ¿y cómo voy a quedar yo? ¿Qué va a ocurrir en mi caso? Fíjate que los trabajadores de base tienen poco de qué preocuparse. Es decir, los que están... Tienen contraciones únicas en el país que no los puedes correr. Porque fíjate que ellos, por ley, no pueden ser removidos. Y si se acaba la fuente de trabajo, está establecido que los tienen que reubicar a los trabajadores de base, pero no así a los trabajadores de confianza. Incluso los trabajadores de base, si se abre un programa de retiro voluntario, pero es voluntario, se acogen a esos beneficios que muchas de las personas, cuando se abren esos programas, independientemente de reestructuraciones tan profundas como esta, cuando esto ocurre, muchos de los trabajadores levantan la mano. Pero el programa de retiro voluntario tiene una lógica. Para que sea atractivo también para la administración pública, es que la plaza que queda liberada, se cancela, ya no se vuelve a ocupar, para que sea un ahorro real. Si no, no sirve. Si no en ese ejercicio, sí para el próximo año, porque en ese ejercicio vas a pagar una liquidación por este retiro voluntario. Pero solo así se podrían ir los trabajadores de base. No así los personal de confianza o contratado por honorarios, los mandos superiores o los mandos medios. Todos nosotros somos trabajadores o somos servidores públicos de confianza. Y por eso yo decía, el presidente de la República... Y el personal del servicio profesional de carrera, ellos tienen también un régimen un poco mixto. No se les puede simplemente por la pérdida de confianza solicitar su remoción, se tiene que justificar que haya habido una causal en términos de la propia ley. Pero el resto de los servidores públicos, ¿sí? No hay que decirle otra cosa al funcionario de que se trate más que se acabó, hasta aquí, a partir de mañana entrégame tu posición. ¿Por qué? Pues por la pérdida de confianza, por la naturaleza misma del cargo. Entonces, lo que está estimando la Secretaría de... Bueno, en primer lugar hay que decir que desde luego lo que el Presidente de la República ha expresado y se ha comprometido es que todos los derechos de los trabajadores, los que tienen actualmente, serán respetados, incluida una eventual liquidación. ¿sí? Entonces, en ese sentido, pueden estar seguros. Dos, insisto, para los trabajadores de baja tienen esta garantía de que entonces las funciones, por ejemplo, el personal de base que está en la Secretaría de Turismo, que va a Economía, bueno, ese personal de base se irá a la Secretaría de Economía. Es una mayoría, ¿no? Porque tengo entendido, estaba yo viendo unas cifras, no sé si sean reales, Turismo tenía... tiene 1.600 trabajadores, de los cuales 1.300 son de base. Entonces, fundamentalmente... Pero el ahorro está en los sueldos de los servidores públicos, ¿sí? Pueden ser menos en número, pero ganan más. Entonces, uh-huh. el ahorro que estima la Secretaría de Hacienda, porque la verdad es que también este no es un tema de la Secretaría del Trabajo, déjeme aclarárselo, sí. Sergio, es de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque los trabajadores al servicio del Estado, de las secretarías de Estado concretamente, no tienen contrato colectivo, tienen condiciones generales de trabajo y no las tienen registradas ante la Secretaría del Trabajo. Nosotros no vemos sus revisiones salariales, las ve Hacienda, uh-huh. y los conflictos, el tribunal, no la Junta, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que depende de Gobernación. Pero yo lo que les digo, las estimaciones que tiene la Secretaría de Hacienda es que se van a poder ahorrar con este recorte de tres secretarías 6.500 millones de pesos este año y hasta 8.000 millones el próximo año. Por la desaparición de las secretarías, la reducción del gasto corriente en diversos rubros y desde luego la reducción de servicios personales en lo conducente. Así es como va, digamos, esos son los números preliminares que ha dictado la Secretaría de Hacienda. Oye, en el tema de hablando ya de reducción en la Secretaría del Trabajo, ¿dónde le van a meter ustedes tijera? Bueno, mira, te voy a decir dónde no, uh-huh. y el resto es perfectamente elegible cualquiera de las áreas. Mira, ¿dónde no? En el Servicio Nacional de Empleo. La verdad es que aquí ha habido una gran sensibilidad del presidente de la República, del propio secretario de Hacienda, y yo espero que también de los legisladores, de la Cámara de Diputados sobre todo, para que no nos recorten los recursos que no solamente se van a mantener constantes respecto de lo que tenemos para el 2009, sino incluso vamos a tener 12 millones de pesos más. Y esto es importantísimo, Sergio Lupita, porque es la manera que nosotros tenemos, por cierto, aprovecho para decirle a nuestro auditorio, el teléfono al que nos pueden llamar si están desempleados, si están buscando una ocupación nueva o una beca de capacitación o algún proyecto productivo propio, 01800-841-2020, es el Servicio Nacional de Empleo, nos pueden llamar 24 horas del día, 365 días del año, en forma absolutamente gratuita, nadie les puede pedir nada a cambio, ni en dinero, ni para efectos políticos, y si no, me lo dicen, y una página de internet que es el portal del empleo, www.empleo.gob.mx, donde por cierto en este momento tenemos alrededor, me imagino, no sé cómo haya amanecido, pero deben estar 130 mil puestos de trabajo vacantes en economía formal, disponibles en todo el país, de todo tipo. Entonces, que el Servicio Nacional de Empleo, que está funcionando bien y que de pronto es, junto con el programa de preservación de empleo, paros técnicos o el programa de empleo temporal, no se van a tocar eso. Bueno, no, a ver, el servicio, es que eso, a ver, el programa de paros técnicos sí fue, tuvo una duración de 6 meses, uh-huh. y cerca de 400 mil trabajadores fueron beneficiados al no ser despedidos, tener parte de su ingreso y mantener su registro en Seguro Social, fíjate, cerca de 400 mil. En el programa de empleo temporal, 500,000 de personas. Entre los tres programas, llevamos 1,500,000 de personas con ingreso por una actividad productiva, que de no haberlo hecho Sergio Lupita, ¿sí?, se hubieran sumado a las filas de la desocupación o del desempleo, y se hubieran sumado a los 2,800,000 que calcula el INEGI que existen, y entonces nuestra tasa de desocupación sería del 6.2, sería del 10% o más. Entonces estos programas contracíclicos que funcionaron y funcionaron bien, por lo pronto en el Servicio Nacional de Empleo, la buena noticia es, no lo voy a recortar un centavo, al contrario, va a tener 12 millones de pesos más. Y lo que vamos a hacer, un gran esfuerzo de reducción y adelgazamiento, estructuras, gastos de operación, servicios personales, esto, donativos, viáticos, rentas, todo lo que sea necesario para cumplir con este recorte de, pues, cercano al 13% que nos ha dictado la Secretaría de Hacienda. Es Javier Lozano, Secretario del Trabajo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sergio Lupita. Los felicito por su programa y gracias por tenerme aquí en estas cabinas. Un saludo con respeto a la audiencia. Nos interesa precisamente que la información quede clara y ahí está desde el punto de vista del propio Secretario del Trabajo. Y gracias por escucharnos. Son las 9 de la mañana con 28 minutos. En las bolsas bajas, bueno, de hecho la bolsa mexicana está subiendo muy ligeramente, 0.07%. En Nueva York baja el Dow Jones 0.12%, el Nasdaq 0.07%, el peso pierde terreno nuevamente frente al dólar, 13.58 en el mercado al menudeo, es el tipo de cambio, en el mercado al mayoreo 13.51. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en la red.